quizás por celos las rompió. ¿Quién contigo se acuesta? Quizá no te enteraste, o quizá ni te interesa. Pero ¿quién ocupa mi lugar en la mesa? Si le molesta, cuéntame, entre tú y yo ya no hay nada. Del mismo vino, el agua pasada no mueve molino. Háblale, háblale, háblale de mí. Háblale, háblale, háblale de mí. Yo ya no hay nada.